Capítulo 3 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. ¿Bajo qué condiciones puede respetarse lo pasado? El monaquismo, tal como existía en España y tal como existe en el Tíbet, es una especie de tisis para la civilización. Detiene la vida. De un golpe despuebla sin más ni más. Claustración es lo mismo que castración. El monaquismo ha sido el azote de la Europa. A este mal añádase la coacción ejercida frecuentemente sobre las conciencias, las vocaciones forzadas, el feudalismo apoyándose en un claustro, el mayorazgo encerrando en el claustro el exceso de familia, los rigores atroces de que acabamos de hablar, los impache, las bocas enmudecidas, los cerebros tapiados, y tantas desgraciadas inteligencias encerradas en la tumba de los votos eternos, sometidas a la toma de hábito, entierro de las almas vivas. Sumad los suplicios individuales con la degradación nacional, y temblaréis, cualesquiera que sean vuestras ideas, ante la capucha y el velo, dos sudarios de invención humana. Y, sin embargo, en algunos puntos y en ciertos lugares, a despecho de la filosofía y del progreso, persiste el espíritu del claustro en mitad del siglo XIX y asombra al mundo civilizado una extraña recrudescencia ascética. La terquedad que manifiestan en perpetuarse las instituciones envejecidas se parece a la obstinación del perfume rancio que quisiera embalsamar nuestros cabellos, a la pretensión del pescado podrido que quisiera ocupar un buen lugar en la mesa, a la persecución de las mantillas del niño que quisieran vestir al hombre, a la ternura de los cadáveres que volvieran para abrazar a los vivos. Ingratos, dicen las mantillas, os he protegido contra el mal tiempo. ¿Por qué no os servís de nosotras? Vengo del mar, dice el pescado. He sido una rosa, dice el perfume. Os he amado, dice el cadáver. Os he civilizado, dice el convento. A todo esto no hay más que una respuesta. Sí, en otros tiempos. Pensar en la prolongación indefinida de las cosas que han muerto y en el gobierno de los hombres por embalsamamiento. Restaurar los principios antiguos en mal estado. Dorar de nuevo las urnas. Blanquear los claustros. Volver a bendecir los relicarios. Reamueblar las supersticiones. Dar alimento al fanatismo. Echar mango a los hisopos y a los sables. Reconstruir el monaquismo y el militarismo. Creer en la salvación de la sociedad por medio de la multiplicación de los parásitos. Imponer lo pasado a lo presente son cosas muy extrañas. Y hay, sin embargo, teóricos que sostienen estas teorías. Estos teóricos, hombres de talento por otro lado, tienen un sistema muy sencillo. Aplican a lo pasado un barniz que llaman orden social, derecho divino, moral, familia, respeto a los antepasados, antigua autoridad, santa tradición, legitimidad, religión, y van gritando, «Mirad, tomad esto, hombres honrados». Esta lógica era ya conocida de los antiguos, los arúspices la practicaban. Frotaban con greda blanca una ternera negra, y decían, «Es blanca, vos cretatus». En cuanto a nosotros, respetamos en ciertos puntos y perdonamos en todo a lo pasado, con tal que consienta en estar muerto. Si quiere vivir, le atacamos y tratamos de matarle. Supersticiones, hipocresía, devoción fingida, preocupaciones. Estas larvas, por más larvas que sean, quieren vivir tenazmente. Tienen uñas y dientes en su sombra, y es preciso destruirlas cuerpo a cuerpo, y hacerles la guerra sin tregua, porque una de las fatalidades de la humanidad es vivir condenada a la lucha eterna con fantasmas. Es muy difícil coger a la sombra por el cuello y derribarla. Un convento en Francia, en mitad del siglo XIX, es un colegio de búhos haciendo frente al día. Un claustro en flagrante delito de ascetismo en medio de la ciudad de 1789, de 1830 y de 1848, Roma viviendo dentro de París es un anacronismo. En tiempos normales, para disolver un anacronismo y hacerle desaparecer, no hay más que hacerle deletrear el año de una moneda. Pero ahora no estamos en tiempos normales. Luchemos. Luchemos, pero distingamos. El carácter propio de la verdad consiste en no ser nunca extremado. ¿Qué necesidad tiene de exagerar? Hay cosas que deben destruirse. Hay otras que solo deben ser iluminadas y examinadas. El examen benévolo y grave. ¡Qué fuerza tan inmensa! No acerquemos la llama a donde solo hace falta la luz. Dado, pues, el siglo XIX, nos oponemos, en tesis general, en todos los pueblos, así en Asia como en Europa, en la India como en la Turquía, a la claustración ascética. Decir convento es lo mismo que decir pantano. Su putrescibilidad es evidente, su estancación malsana, su fermentación enferma a los pueblos y los marchita, su multiplicación es la plaga de Egipto. No podemos pensar sin estremecernos en esos países en que los faquires, los bonzos, los santones, los calayeros, los morabitos, los talapuinos y los dervises hormiguean como un montón de gusanos. Dicho esto, queda aún la cuestión religiosa. Esta cuestión tiene cierto lado misterioso, casi temible. Séanos permitido mirarlo frente a frente. Fin del capítulo 3.